Es momento de quedarnos, tal y como les habíamos anunciado, además la pasada semana, con nuestro debate junto a los alumnos del Instituto Las Cumbres. Ya saben, un espacio colaborativo entre esta emisora municipal y el propio instituto que venimos desarrollando ya desde el pasado año y a través del cual los alumnos de Las Cumbres pues nos ofrecen su perspectiva sobre distintos temas de actualidad, asuntos de interés social. Es siempre importante, por supuesto, también contar con lo que es la opinión de los más jóvenes y es lo que pulsamos en este caso a través de este espacio de debate. Esta semana, puesto que la pasada por motivos de la conexión a Internet hubo bastantes dificultades y por tanto lo que es un debate telemático es imposible realizarlo sin esa viabilidad técnica. Y bueno, pues hoy parece que sí que podemos ya llevarlo adelante y tenemos, escucharán a lo largo de la conversación seguramente algunos ruidos, bueno, pues que tienen que ver ya con las distintas conexiones que tenemos establecidas para, junto a los alumnos en el día de hoy de primero de bachillerato del Instituto Las Cumbres, abordar un debate sobre mujer y deporte. Así que, teniendo en cuenta la coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como saben, el pasado lunes, bueno, pues los alumnos del instituto han querido elegir este tema y abordar lo que es la igualdad entre géneros, pues desde la perspectiva del deporte. Pero antes de nada, antes de pasar a saludar a los propios alumnos, nos escucha también la profesora que les acompaña en el día de hoy, Beatriz Ortega Ardila, a quien antes que nada vamos a saludar. Beatriz, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Beatriz, que es su profesora de lengua y literatura y que, como decíamos, con la coincidencia, ¿verdad?, en estos días atrás de esa conmemoración, queríais, y de hecho han puesto el foco, los alumnos han estado trabajando en lo que es la igualdad desde la perspectiva del deporte. Pues sí, muchas gracias. Bueno, agradeceros sobre todo que nos deis esta oportunidad, porque así ellos pues trabajan más, se informan, se documentan, saben que le van a poner voz y que van a llegar a más gente. Entonces, le ponen más interés. Esta oportunidad nos viene muy bien. También es verdad que pasamos el día 25 de noviembre, que ya trabajamos este tema, y ahora más reciente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ellos han visto que la sociedad tiene todavía prejuicios, que hay desigualdades, que hay injusticia en el mundo de la mujer, pero sobre todo han visto que hemos dado pasos, algunas veces agigantados, pero en el mundo deportivo va más lento. Por ello se han querido centrar en este tema. Pues vamos a ir viendo, como decimos, distintos aspectos que ellos mismos han ido abordando. Vamos a ir con una primera intervención introductoria por su parte y después, bueno, pues iremos analizando tanto la evolución histórica, ¿no? Como un poco la actualidad, hasta qué punto todavía permanecen muchos de esos obstáculos para que la mujer pues tenga una igualdad o existe una igualdad efectiva, real, entre hombre y mujer, por ejemplo, en un aspecto social tan importante como es el deporte y la actividad física. Así que, sin más, conocemos ya a los alumnos y alumnas que nos acompañan en el día de hoy. Por ejemplo, ya decimos, todos ellos de primero de bachillerato. Carla Casillas, bienvenida, buenos días. Hola. Hola Carla, ¿me escuchas bien, verdad? Sí. Venga, pues vamos, como siempre, con un poco la problemática que pueda derivarse de las nuevas tecnologías, pero parece que por ahora el sonido con cierta calidad. Silvia Barba también va a participar con nosotros. Silvia, bienvenida. Hola, gracias. Al igual que Fran Sánchez, bienvenido. Hola, buenos días. Y buenos días también a Miguel Martínez. Buenos días. Bueno, pues a todos bienvenidos, como decimos, a este espacio de debate que hemos querido desarrollar, elegir esta temática, coincidiendo, como decíamos, con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hoy ponemos el foco en el deporte, desde el punto de vista de la salud, como derecho a la actividad física, que recoge además el marco legal y se recomienda desde las autoridades sanitarias, pero también como reconocimiento social, ¿no? Lo que el deporte supone a día de hoy. Deporte que ha sido sinónimo de hombre a lo largo de la historia, desde los Juegos Olímpicos en la antigüedad, y no ha sido hasta la década de los 70 cuando la mujer ha podido incorporarse. Hoy vamos a analizar hasta qué punto y cuáles son los obstáculos que aún quedan por sortear para lograr una igualdad efectiva, como decíamos, también en ese ámbito. Si os parece, vamos con una primera ronda de intervenciones. Carla, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir al respecto para romper el hielo en relación a este tema? Pues, por ejemplo, la tenista Serena Williams no estaba embarazada y no quiso publicar su embarazo por miedo a que no la dejaran jugar más. Bueno, pues pone sobre la mesa uno de los problemas sobre la conciliación, ¿no? Familiar y profesional, ¿no? Será uno de los temas que abordemos. Por ejemplo, Silvia, ¿qué te gustaría destacar para comenzar? Pues que no tenemos reconocimiento, ya que, por ejemplo, el 5% del espacio de la prensa deportiva es dedicado a las mujeres. Pues ahí queda también ese dato. Veremos otros datos también sobre licencias deportivas, sobre la propia atención que se presta a los medios de comunicación, la prensa deportiva y los propios medios públicos, ¿no? En torno a lo que son las disciplinas masculinas o femeninas. Fran Sánchez, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué te gustaría destacar para empezar? Pues me gustaría destacar la brecha salarial que hay, por ejemplo, en el fútbol. Messi cobra 99,5 millones y la que más cobra en el fútbol femenino es Wendy Reina, jugadora de un pie de Lyon que cobra 394 mil dólares. Se ve muy bien la brecha salarial. Pues otro tema también sobre la mesa, el de la igualdad, en este caso la gran disparidad que existe sobre mismos deportistas profesionales, pero con sueldos bastante distantes, desde luego. Lo veremos también a continuación. Y Miguel Martínez, ¿por dónde te gustaría comenzar? Pues hay un apartado que es la misión en los clubes de golf, que en los grandes clubes de golf hasta 2017, que eso es relativamente poco, no se admitía ninguna mujer. Pues un dato también de relieve que, si os parece, vamos a ir aprovechando esto que comentas, ¿no? Si os parece, aprovechamos para repasar lo que ha sido a nivel histórico, pues la relación entre el deporte y el hombre o la mujer, ¿no? Y en ese sentido hay que destacar que los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de la antigua Grecia, que se celebraban pues hace más de 2.000 años, solo podían participar los hombres. Debido a esa marginación, parece que es incluso las griegas organizaron una competición femenina que se denominaron los Juegos Aéreos, sobre los que pues se conocen muy pocos detalles. Y así que a lo largo de la historia el deporte prácticamente ha estado vetado para lo que ha sido la mujer, y no ha sido, lo habéis apuntado, ¿no?, hasta hace muy poco cuando, aunque parezca increíble, pues se ha ido incorporando la mujer, ¿no? Por ejemplo, en 1896 se organizaron las primeras Olimpiadas modernas y en esa ocasión no participaron tampoco las mujeres. El Comité Olímpico Internacional, la institución organizadora de los Juegos, rechazaba que las mujeres participaran en muchas competiciones, por ejemplo, del atletismo, ¿no?, porque consideraba que no eran adecuadas para ellas. Y bueno, pues fue un grupo de mujeres deportistas que en 1922 y 1926 montaron unos Juegos Mundiales femeninos, que cada vez fue reuniendo a más participantes, lo que obligó al COI, al Comité Olímpico Internacional, a rectificar y abrir los Juegos Olímpicos a las atletas femeninas. Bueno, pues unos datos rápidamente para que, si os parece, analicemos esa situación. ¿Qué os parece con estos datos? No sé si también habéis trabajado un poco en ese sentido la historia, la relación entre deporte y hombre y mujer. La verdad es que siempre en ese sentido, ¿no?, ha estado vinculado el deporte, parece, la actividad física al hombre, y la incorporación de la mujer, evidentemente, lo demuestran los datos, ¿no? Ha sido muy, muy tardía, ¿no? Sí, Miguel. Sí, los datos son los que son, ¿no? Antiguamente, mujeres al menos había dos o tres, y menos mal que esto ha ido cambiando, y poco a poco encontramos muchas más mujeres en los deportes, ¿no? Otro tema que también me gustaría destacar de la historia también, que el primer partido de fútbol femenino de la selección española fue el 21 de febrero de 1971. Y no fueron reconocidas futbolistas profesionales hasta 1980. Uh-huh. Y eso, pues, la verdad que me parece muy mal porque ya los hombres eran reconocidos futbolistas profesionales desde hace ya mucho más tiempo. Uh-huh. Carla, por ejemplo, me voy refiriendo a vuestros nombres directamente porque si no, es cierto que como no los vemos, se crea ahí un espacio sin intervenir nadie. Carla, por ejemplo, como te decía. Bueno, pues datos que reflejan que la incorporación de la mujer al deporte pues es muy muy tardía, es increíble, ¿no? Parece que todo está conseguido en materia de igualdad, que sí, que es cierto que ha habido muchos avances, pero miramos las fechas y hasta hace muy poco, bueno, pues las mujeres incluso ni se les permitía participar. Sí, hasta hace poco no se les hizo participar, pero aún... En la actualidad sigue habiendo injusticia. Como por ejemplo, Mireia Valmonte, Carolina Marín, Serena Williams y Arantxa Zaide. Por ejemplo, Silvia, también te quería apuntar un dato para que reflexiones con nosotros. Hablando de lo que son las fechas en las que la mujer ha ido incorporándose poco a poco al deporte. No sé si conocéis también ese hito que habla del 19 de abril de 1967. Catherine Switzer fue la primera corredora que participaba y además finalizó una maratón en 1967. O sea que esto ha sido antes de ayer, vamos. Fue la maratón de Boston, que además es la más antigua del mundo. Y no sé si habéis visto una imagen en la que algunos de los organizadores intentan expulsarla a esta mujer, que fue todo un hito, ha supuesto todo un hito en el deporte, pues al respecto. ¿Qué te parece, por ejemplo, Silvia, en 1967 la primera vez que una mujer pudo participar y porque, bueno, ella así lo quiso y hasta el final, en 1967? Pues la verdad es que no me parece nada bien, ya que no estamos siendo reconocidas y nos cuesta luchar, ya que esos hombres seguramente... han corrido muchos años antes. Y, por ejemplo, hay datos que dicen que la situación desde hace 25 años ahora es casi la misma, por mucho que luchemos. Hay grandes figuras internacionales, es cierto, ¿no? En la actualidad, y parece que se va avanzando en esa mayor visibilidad, además, de la mujer en el deporte, que contribuye, ¿no?, a dar pasos hacia la igualdad, en definitiva, en la actual sociedad. Me hablabais, ¿no?, de distintas figuras internacionales, pero que también, y lo vemos a día de hoy, cómo tienen dificultades, por ejemplo, para poder ser madres y que no les retiren los patrocinios, y bueno, pues en otros aspectos incluso de conciliar su vida familiar y profesional. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué reflexión podéis hacer al respecto? Por ejemplo, Fran, ¿tienen la mujer actualmente, hemos hecho un recorrido histórico, actualmente a día de hoy con esas grandes figuras profesionales que existen, ¿crees que todavía tienen problemas para poder estar a la misma altura que los hombres en materia de deporte? Pues, como os he dicho antes, las mujeres cuando son madres normalmente le quitan el patrocinio, y en el tema de fútbol también le echan directamente del equipo porque dicen que ya no están capacitadas para jugar. Pero hace poco la FIFA impuso una cláusula que garantiza que la mujer siga jugando al fútbol aunque embarace. Le dan 14 semanas, creo que era de baja maternal. Y yo creo que esta cláusula la han puesto muy tarde porque hay muchas jugadoras muy buenas que han sido expulsadas de su equipo. Mm-hmm. Carla, ¿qué te parece? ¿Cómo ves esa situación? Ya decimos que es cierto que ahora sí no ocurre lo que ocurría hace décadas, que incluso no podían participar, no se les permitía. Ahora mismo sí, se les permite, pero tienen una serie de obstáculos para conciliar lo que es la vida cotidiana y, bueno, para que tengan el mismo reconocimiento que los hombres. Pues yo lo veo un poco mal, porque, como ha dicho Fran, después de las 14 semanas de maternidad, tú sabes perfectamente y puedes volver a jugar tanto como antes, de ser madre. Silvia, el último caso lo tenemos ayer, lo escuchaba en un medio de comunicación, una jugadora de voleibol italiana, bueno, pues fue expulsada en cuanto que dio a conocer a su equipo en Italia que estaba embarazada. Se le bueno, pues el contrato se lo cancelaron y de hecho no le han pagado ni el último mes. Bueno, te apunto este dato para que reflexionemos sobre a día de hoy, ¿no? Cómo, desde luego, en materia deportiva todavía existen muchos obstáculos que superar, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque estas mujeres, por el hecho de ser mujer y quedarse embarazada, no te dan los mismos privilegios que no son madres y tienen cuando, cuando es lo mismo. Y esto que se da un caso de vez en cuando, pero esto en realidad sucede todos los días. Porque, por ejemplo, Serena Williams jugó estando de embarazada de 8 semanas y ganó, pero nadie lo sabía, ni el entrenador ni nada. Y ella, pues tenía fatiga y todo eso, pero no lo quería decir. Todo ello, bueno, pues obligado por lo que imponen los propios patrocinadores, porque si no se quedan sin patrocinadores, evidentemente, bueno, y como decimos, influye en definitiva la carrera profesional de las propias deportistas a día de hoy. Y todo ello, os dejo otro dato, a pesar de que en el marco legal, por ejemplo, en nuestro país está más que suficientemente recogido, como no puede ser de otra forma, esa igualdad, que después ya vemos que en el ámbito o en el plano real ya habría que verlo, pero, por ejemplo, la Constitución Española, en su artículo 43.3, pues habla del fomento del deporte y la salud, ¿no? Estamos hablando del deporte profesional, pero ya como actividad física y saludable, pues debe ser algo recomendable tanto para el hombre como para la mujer. Y fijaos otra fecha para que reflexionemos todos. La primera declaración internacional sobre el fomento del deporte femenino, la primera vez que hubo un documento internacional al respecto firmado, es la declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, que es de 1994. Así que hasta entonces no había habido un acuerdo internacional para fomentar el deporte femenino. Bueno, pues otro dato que refleja lo que estamos comentando. Miguel, ¿qué te parecen estos datos? Hombre, pues la verdad es que este último dato que tú has dado es un poco, te quedas como diciendo, madre mía, ¿no? Porque el hombre lleva toda la vida haciendo el deporte, se ha reconocido, y la mujer hasta 1994, ¿no? Que eso es, hace nada. Miguel, que creo que tú practicas deportes habitualmente. Coméntanos, ¿qué diferencias ves, por ejemplo, en ese sentido, entre el trato mujer y hombre, o las posibilidades que tienen para practicarlo? Hombre, pues aquí en Ubrique, para mí que la, hombre, bajo mi punto de vista, las opciones que tiene de practicar deporte, tanto hombres como mujeres, son las mismas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi ámbito del baloncesto, hasta hace 4 o 5 años no había equipo de mujeres. Y ya poco a poco han ido saliendo mujeres que han querido ir jugando y tal, y ahora tenemos 2 equipos femenino. Fran, por ejemplo, sobre esto que estamos hablando, ¿tú ves que, por ejemplo, practican la misma cantidad, porcentaje, hombres que mujeres el deporte? Porque hemos hablado hasta ahora del deporte profesional, que es uno de los temas que ahora, si queréis, seguimos abordando, pero sobre la propia práctica del deporte, que al final esa práctica del deporte es la que hace que haya más licencias federativas de hombres y mujeres y que, por tanto, puedan también las mujeres al mismo nivel llegar al deporte profesional. ¿Qué os parece? Como decía Fran, ¿ves que la mujer tiene las mismas oportunidades para practicar deporte que el hombre? Pues yo creo que no tiene las mismas oportunidades porque, por ejemplo, yo he estado un año en el fútbol y yo nunca he visto un equipo de fútbol femenino aquí en Ubrique. Bueno, hace relativamente poco he visto un equipo de fútbol sala, pero hace ahora 12 años. Yo eso no lo veo, y cuando yo jugaba al fútbol jugaban dos niñas conmigo y a veces por lo de mí me raro jugar al fútbol, porque el deporte siempre ha sido, como usted ha dicho antes, algo de hombre. Pero yo creo que tiene que ser igual para todo el mundo, porque al fin y al cabo es el deporte, que es bueno para todos. Carla, si os parece, nos quedamos también con ese propio testimonio. ¿Vosotras, por ejemplo, practicáis deporte, en tu caso, Carla? No. ¿Ves que son menos las mujeres que practican deporte? Sí. ¿Y por qué crees que puede ser? Porque tenemos como menos posibilidades. Silvia, por ejemplo, Silvia Barba, sobre esta situación, ¿tú practicas deporte? La verdad es que no, pero creo que las mujeres tenemos menos ventajas para deporte, ya que, por ejemplo, en Grazalema hay dos equipos de baloncesto de chicos y uno de chicas, pero, por ejemplo, de mi edad no hay equipo para poder jugar. Y con el fútbol, básicamente lo mismo, hay solo equipos de hombres. Y hay estudios, por ejemplo, hablando de educación física, que, por ejemplo, el Hospital de San Joan de Barcelona hizo un estudio y comprobó que el 80% de las niñas y de los adolescentes no realizan hoy en día educación física en el instituto. Bueno, pues ahí queda ese dato. Yo voy a apuntar otro. Lo cierto es que la mayor práctica del deporte, según los estudios realizados, esa mayor práctica llegó sobre todo en la década de los 70. Desde entonces también hay un mayor seguimiento de eventos deportivos y esa mayor participación, mayor práctica también por parte de la mujer, parece que se ha fraguado en las escuelas. No sé si, por ejemplo, en el caso de Carla o Silvia, ¿habéis podido practicar deporte en las escuelas cuando estabais en la época escolar a través de actividades extraescolares, equipos de baloncesto, de fútbol? Yo en mi caso nunca he realizado deporte porque no tenía la opción de un equipo de mi edad para jugar. Pero en el instituto yo siempre me he prestado, siempre he jugado, siempre he jugado con los niños y la verdad que en ese aspecto bien. Y en mi caso, ¿sí? En Ubrique aún no había ningún equipo de baloncesto femenino. Y entonces nosotros, la mayoría de niñas, lo que íbamos era a las actividades extracolares del colegio. Del colegio Ramón Crota. En vuestro caso, por ejemplo, Fran, Miguel, en el colegio... ¿Podíais, tenéis más posibilidades porque había equipos masculinos o no sé si a nivel social o grupal se os incitaba más a la práctica del deporte ya desde el colegio? Lo digo porque hay un estudio que destaca que toda aquella persona que hace deporte en el colegio, en un 76%, después, posteriormente, se sigue haciendo deporte. Por ejemplo, Fran, Miguel, ¿vosotros hacéis deporte cuando más niños? Sí, yo me acuerdo que en el colegio hacíamos educación física, jugábamos el fútbol, lo que sea, y después por la tarde había una actividad extraescolar que jugábamos también al fútbol, al baloncesto y a diferentes deportes. Yo, la verdad que igual que Miguel, siempre de educación física hemos hecho deporte y después hemos ido a las ciudades extraescolares a realizar varios deportes. No sé si coincidiréis conmigo en que es cierto que por cuestiones de salud sí que se está ampliando, ¿no? La práctica deportiva tanto a hombres como a mujeres, sobre todo en determinadas edades, pero que desde más joven parece que se fomenta más aún, por lo que además me comentáis, ¿no? Por el lado masculino, pero no tanto por el femenino, que después sí que hay cierta práctica deportiva en distintas edades, ya por cuestiones de salud, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Por ejemplo, Silvia. Pues la verdad que todo está bien, que todo el mundo haga deporte y deberían de dar más opciones de hacer más equipos de chicas y jugar sin tener ningún problema. Yo creo que también tiene que, incluyendo desde la educación desde el chico, que todos te ponemos guapos, porque yo desde el chico siempre recuerdo siempre viendo jugadores masculinos, pero jugadores femeninos hasta hace poco no he visto, hasta ahora 3 o 4 años. Carla, ¿qué opinas? Pues yo opino que todo el mundo tiene derecho a practicar el deporte que quiere cuando quiera, pero sí, la verdad que las mujeres tenemos dificultades, pero cada vez vamos mejorando en ese aspecto. Es fundamental además esto porque mientras más se practique deporte, más visibilidad hay al respecto, más licencias federativas y por tanto, más mujeres van a llegar a poder ser profesionales, ¿no? Os dejo otros datos. Volviendo al campo profesional, hemos hablado un poco de la práctica deportiva en general, en cuanto a la profesionalización, ¿no? Fijaos, en cuanto a las Olimpiadas, en Barcelona, 1992, el 29% eran mujeres. Y esto fue ya un hito, porque con anterioridad eran mucho menos. En Atlanta, 4 años después, el 32%. Se mantuvo en Sydney también. Los Juegos de Atenas, el 43%. En Pekín, el 42%. En Londres, el 43%. Y los últimos Juegos, los de Río, han contado con el 46% de participación de mujeres españolas en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues si hablamos de deporte de alto nivel, los hombres ahora mismo lo practican o suponen el 66% y el 33% son mujeres. Como comprobamos, es cierto, ¿no?, que ha habido avances y que además esto se está notando en las propias medallas, por ejemplo, y reconocimientos, competiciones que van ganando las propias deportistas. Supongo que, bueno, esto lo veis como algo fundamental, ¿no, Fran? Es muy importante la visibilidad de cómo se van consiguiendo medallas por parte del deporte femenino, competiciones, porque esto anima a las más jóvenes también a practicarlos, ¿no? Sí, pues la verdad es que me parece muy bien, pero que me parece que vamos muy lento. Yo creo que en el siglo XXI tiene que haber un porcentaje de hombres y de mujeres realizando un deporte o cuando hacen la Olimpiada tiene que haber un hombre de mujeres, pero esto está yendo muy lento desde mi punto de vista. Yo espero que dentro de un par de años, 4 años ya esté normalizado, 50-50. Miguel, ¿qué crees? ¿Se ha ido avanzando o todavía la diferencia es muy grande en ese sentido entre las mujeres profesionales, las figuras destacadas del deporte, mujeres con respecto a los hombres? Hombre, poco a poco se ha ido avanzando, que ha sido un proceso lento, como ha dicho mi compañero Frank, que debería haber sido más rápido, pero muy avanzando. Y por ejemplo, en el tema de medallas, hace poco fue el campeonato de Europa bajo techo de atletismo y las mujeres españolas consiguieron más medallas que los hombres. Sí, de hecho, en los últimos juegos se ha ido demostrando en muchos casos. Bueno, en Río las mujeres consiguieron 9 medallas por 8 los hombres. En Londres, 11 las mujeres por 6 los hombres. Así que, Carla, desde luego, bueno, esto demuestra que si se dan oportunidades, evidentemente, pues las pueden aprovechar y estar al mismo nivel o superior incluso, pero de nuevo al mismo que los hombres. La verdad es que sí. Pero también una de las razones por las que esto va tan lento es porque, por ejemplo, no retransmiten deporte femenino en la tele. Yo no he visto todavía partido de fútbol femenino en la tele. Y después también la publicidad no ayuda. E incluso los juguetes, como por ejemplo Playmobil, son deportistas masculinos. No hay ninguno femenino. Pues otro tema, vamos a enlazar con eso, que con esa reflexión que hace, el tratamiento de la prensa deportiva y los medios de comunicación sobre el deporte femenino. Silvia, ¿qué te parece? ¿Se trata igual, se da el mismo tiempo, la misma atención al deporte femenino que al masculino? La verdad es que no, porque se ve tan solo que partidos de fútbol, los que retransmiten son los de Barcelona y los de equipo de masculino. Pero nunca hemos visto un partido de mujeres, pero ya poco a poco lo retransmiten, pero lo retransmiten los cuando son las finales, cuando ganan, y se le da su espacio solo cuando ven que son ganadoras de algo y que de verdad pueden. Y eso es muy triste, ya que estamos intentando buscar igualdad, pero no se nos da el reconocimiento merecido. Miguel, ¿qué te parece sobre ese tratamiento mediático del deporte? No es nada igual, porque la mujer sale cosa caballo y rey en los periódicos, noticias y eso. Salen cuando van, cuando han llegado a una final o poco más. Pero sin en cambio el hombre, el 90% de los informativos, los periódicos y todo. Frank, ¿qué te parece a ti? Es cierto que en los últimos años, pero muy recientemente, la atención parece mayor, algo mayor, pero todavía no tiene nada que ver, ¿no? La repercusión que dan al deporte femenino con respecto al masculino, ¿no? Frank, ¿qué opinas? Yo, la verdad es que opino igual que mi compañero Miguel, que solamente sale cuando gana una final o cuando se clasifican para un mundial o poco más. Uno de los temas que nos gustaría resaltar es el tema de la vestimenta del deporte. Por ejemplo, en el voleibol, las mujeres enseñan mucho, en el atletismo también, y los hombres van en calzones y camisetas. Sí, pues también un tema interesante a tener en cuenta. De hecho, hace muy poco también ha sido noticia. En este caso, por lo contrario, ¿no? En definitiva, era porque hay un campeonato que se está disputando de voleibol playa en Qatar, creo que era, en un país de Oriente Próximo seguro, y bueno, les obligaban, o en este caso les censuraban, ¿no?, su forma de vestir. Así que, en ese sentido, por una cosa o por otra, lo cierto es que hay una diferenciación muy grande, ¿no? Un tema en el que la indumentaria en el ámbito masculino pues no se le da importancia, sin embargo, sí en el femenino. Silvia, ¿qué te parece? Pues la verdad es que, mira, mi compañero Miguel tenía una noticia y estaba informado sobre eso y ahora viene bien decirla. Que sobre la vestimenta, pues en los países árabes, ¿no?, las mujeres llevan el burka este, que creo que así, y pues una mujer de Europa, no sé dónde llega muy bien ahora mismo, pues fue a jugar allí un torneo de ajedrez y como no llevaba el burka por eso, pues la descalificaron del torneo. Algo que, bueno, pues no se tiene en cuenta en el deporte masculino, sí que, ya decimos, se pone de relieve o se exige en el femenino. Carla, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mi opinión es que me parece mal que los deportes que más salgan en la televisión sean donde está la mujer más expuesta por la ropa que lleva. Y también me parece muy feo que una persona que no cree en esa religión, para poder jugar a la red, tenga que poner el bulto. Bueno, pues son, como han podido comprobar nuestros oyentes, diferentes aspectos, también en cuanto a la indumentaria deportiva, la atención que prestan los medios de comunicación, estábamos comentando. Si os parece, ya para finalizar, una última ronda en la que, bueno, pues apuntemos medidas que creéis que se pueden adoptar o en qué hay que poner más énfasis para que también en el deporte exista un tratamiento, una situación de igualdad real con respecto a al hombre. Hacemos esa última ronda de intervención a modo de conclusión. Fran, por ejemplo, ¿qué se debería hacer por parte de las administraciones públicas, de las de los organismos internacionales? ¿En qué, qué pondrías el acento? Pues yo, como hemos hablado antes, los partidos de fútbol y eso son muy poco retransmitidos. Y yo creo que tiene que retransmitirse más o tiene que ser hombre, pienso yo. En ese sentido, un papel fundamental de los medios públicos, ¿no? De verdad que los medios de comunicación privados al final son negocios y es más complicado, también se puede legislar desde luego al respecto, pero los públicos tienen que dar ejemplo antes que ninguno, desde luego. Silvia, ¿qué conclusión pondría sobre la mesa, sobre el tema, antes de concluir? Pues la conclusión es que nos quedamos, la verdad que tristemente nos queda un camino largo por luchar, y la verdad que eso, lo principal debe ser que la sociedad se conciencie y sobre todo cambiar la educación, y hoy en día seguir luchando, pero también es a base de la educación que le demos a nuestros futuros hijos, de lo que le tienen que dar, y porque cada vez tenemos que ir haciéndonos nuestros huecos y seguir luchando. Y la verdad es que nos merecemos más reconocimiento porque podemos hacer lo mismo o mucho más que los hombres en ese tema, en el deporte y en muchísimas cosas más. Pues ahí queda también ese mensaje. Miguel, ¿qué apuntarías para concluir? Hombre, por ejemplo, para concluir, desde aquí de los institutos nos podrían, por ejemplo, cuando vamos al fútbol, al baloncesto, que no pongan más, que digan, toma, niño, con una pelota y ponerse al bar y las niñas hacen lo que quieran. No, aquí jugamos todo al fútbol, jugamos todo al baloncesto, jugamos todo a lo que haga falta. Pues también, ¿no? A tener en cuenta, hay que, esto se tiene que trabajar desde los propios centros educativos, estaría de las entidades, de las administraciones públicas y de todos, en definitiva, una tarea de todos. Carla, para finalizar, ¿qué destacarías? Pues yo la ropa, porque si queremos igualdad, los hombres y las mujeres deberíamos de llevar la misma ropa y no para que la mujer esté más, como más descubierta. Sí, una cuestión sexista también. Y en definitiva, que sean los propios deportistas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, los que elijan su indumentaria por comodidad y no por otra serie de factores externos, como tú comentas, ¿no? Pues nos quedamos con esa serie de conclusiones. Han sido diferentes temas. Yo creo que hemos recorrido en diferentes asuntos, la conciliación también de la mujer en el ámbito profesional con el deporte, la dificultad con la que cuentan, salarios también que no tienen nada que ver entre hombres y mujeres. Así que, Beatriz, como profesora, que también has estado ahí con los alumnos, ¿qué te ha parecido? Buenas de nuevo. Bueno, pues ellos han participado al principio con nerviosismo, luego han dado unas afirmaciones que yo creo que representan a su generación. Y esto nos viene muy bien porque esto es un laboratorio en el que nos sanamos, es un foro en el que ellos exponen las inquietudes sobre lo que están concienciados, sobre lo que tienen que cambiar. Y aquí demostramos pues, que luchamos por un valor que es el tener igualdad. Educaremos en la igualdad porque así prevenimos y mejoramos y tenemos que construir todos juntos un futuro mejor. Y creo que con estas intervenciones lo conseguimos. Pues claro que sí, así que vamos a dar la enhorabuena tanto a Carla Casillas como a Silvia Barba, a Fran Sánchez y a Miguel Martínez, alumnos, alumnas del Instituto Las Cumbres, de primero de bachillerato. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por reflejar, ¿no?, esa opinión, esa perspectiva sobre mujer y deporte en el día de hoy al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y también a Beatriz, como decimos, profesora de lengua y literatura, que hoy les ha acompañado por parte del Instituto Las Cumbres en este debate. Beatriz, lo dicho, muchísimas gracias y volvemos en las próximas semanas. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Adiós.